Sandra, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes allí? Muy bien, bueno, ¿cómo está la cosa por allí por Córdoba? ¿Cómo está el día? Bien, muy bien. Bueno, yo quería comentarles que estamos acá en una comunidad muy chiquita que se llama Villa Giardino, Córdoba. Estamos aproximadamente a unos 60, 70 kilómetros de la capital de Córdoba. Y estamos en el 18º Olimpiada de Química. Es un certamen nacional y están compitiendo 3 alumnos del Instituto Niño Jesús del nivel polimodal, de la secundaria superior. ¿Y cómo les va? ¿Todo bien? Bien, en este momento, alrededor de las 9 de la mañana han ingresado al certamen, a la competencia. Sí. Y van a estar compitiendo alrededor de hasta la 1 de la tarde, más o menos es el tiempo que ellos tienen estipulado para resolver todas esas problemáticas. Y hasta el día viernes no van a conocer los resultados porque el día viernes recién mañana día jueves se toman todo el día para corregir y el viernes ya entregan los resultados. Qué bueno. Bueno, es un certamen nacional donde están participando chicos de todo el país. Claro. Hay alrededor de, la suma de la cantidad de chicos es alrededor de más de 400 chicos. Uh-huh. Es un certamen muy importante. Así que, bueno, nosotros realmente muy contentos por esta participación de estos 3 alumnos del Instituto Niño Jesús. Bueno, bueno, ¿quiénes son? Contanos. Bueno, Carla Pupi, Agustina Deseo y Juan Agustín Gatti. Bueno. Y están acompañados por la profesora Ana Puente. Ahí está, bueno. Conocida por Pelusa. Por Pelusa. Bueno, con toda la suerte y con toda la esperanza, ojalá les vaya bien y esperamos que nos cuenten después a ver qué pasó el viernes. Sí, tal cual. Bueno, para nosotros ya es muy importante que los chicos estén en esta instancia. Claro. Así que, bueno, realmente ayer se vivió una jornada de muchísimo estudio. Era ver 400 jóvenes en las salas estudiando, resolviendo problemáticas, realmente muy, muy lindo lo que se está viviendo acá. Así que, bueno, ya los mantendremos informados y, bueno, el viernes nos comunicaremos con ustedes. Seguro. Alejandra, 1.000.000 de gracias por este contacto y por contarle a toda la región lo que están haciendo estos chicos del Instituto Niño Jesús y que ojalá tengan mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ¿querías agregar algo más?